Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy, a las 19 horas, continuará en su segunda jornada la muestra de cine argentino que se desarrolla por el Bicentenario de la Independencia de ese país en la Universidad Politécnica Salesiana en Quito. Se proyectará la cinta Showroom, La vida que soñaste ya no es un sueño, del director Fernando Molnar, un drama que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires. Durante el ciclo se exhibirán cuatro películas realizadas por los jóvenes directores Daniel Burman, Adrián Viníez, Fernando Molnar y Sebastián Borenstein. Son propuestas sencillas e intimistas que bordean la comedia dramática y emotiva. La muestra es organizada por la Embajada de la República Argentina en el país, la Red de Cine Clubes del Ecuador, la Universidad sede del evento y se llevará a cabo hasta el 7 de julio próximo. Internacionales. Ciudad de México. El arquitecto mexicano Alberto Calach es uno de los 7 finalistas de la segunda edición del Premio Internacional Mies Kroon Hall America's Prize, según informó la organización del certamen. Este arquitecto está nominado por su proyecto denominado Torre 41, ubicado en la Ciudad de México, y que es una obra reconocida por su diseño de bajo impacto ambiental y funcionalidad. En esta ocasión, el premio es un reconocimiento a las obras mejor construidas de la arquitectura en el continente americano, realizadas entre enero de 2014 y diciembre de 2015. El ganador se dará a conocer el 19 de octubre próximo. El premio es organizado por la Universidad de Chicago, Estados Unidos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.